En la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación que están atravesando los trabajadores y trabajadoras de la empresa Telecom, que están en estado de alerta por una serie de acciones de hostigamiento, de persecución, de retiros voluntarios forzados que está intentando esta empresa. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Carlos Slee, él es del Sindicato de Telefónicos de Tucumán y también integrante de la Comisión Directiva de FATEL, que es la Federación Argentina de Trabajadores de las Telecomunicaciones. Carlos, buenos días. Pepe Frutos desde el informativo de Farco lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Pepe. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿le cuenta a toda la gente que nos escucha en el país cuál es la situación que están atravesando? Bueno, mira, ahí la Federación Argentina de los Trabajadores de las Telecomunicaciones hizo un comunicado en el cual nos declaramos en estado de alerta por los pretendidos avances de Telecom de reducir la planta permanente de trabajadores. Ya que algunos compañeros fueron llamados a acogerse a un retiro voluntario. Ya digo, acogerse por decirlo bonito, pero fueron instigados a que se acojan a un retiro voluntario, que todos sabemos, y todo el mundo lo sabe, que es un retiro voluntario encubierto. Porque si realmente habría una intención de ofrecer retiro voluntario, la empresa debería hacerlo públicamente y decir: sí, está abierta la puerta para aquel que se quiera retirar, y no hacerlo puntualmente con uno u otro compañero, no respetando nuestro convenio colectivo de trabajo. Digo, no sé si es claro en el concepto. Claro, para ustedes son despidos encubiertos. Exactamente, exactamente. ¿Y de encubierto prácticamente no tiene nada, tienen otro nombre, nada más. Son muy a cara descubierta. Carlos, ¿y de dónde viene esta intención de reducir drásticamente el personal de la empresa Telecom, que obviamente también es parte del grupo Clarín? Hoy hay una fusión entre esas dos empresas. Sí, exactamente. Todos sabemos la política que está llevando a nivel nacional el gobierno, que si bien nosotros en este último tiempo veníamos diciendo en muchos lugares de trabajo, en muchas asambleas con los compañeros trabajadores de distintos lugares del país que conforman la FATEL, venimos diciendo que tenemos una actividad que todavía no había sentido esta idea de desvincular gente en forma masiva. Bueno, a partir de luego de un año de hacerse cargo, prácticamente sale a la luz toda la intención que tiene y esta empresa, y sabemos que esta empresa es lo mismo que el gobierno, porque el gobierno hoy es Clarín, es el grupo Clarín. A mí y a ningún compañero le queda duda de que el gobierno hoy es Clarín, y Clarín lo único que quiere es reducir gente en la empresa en la que esté, ya sea en Telecom, en el mismo Clarín o en cualquier otro medio que ellos tengan. Sabemos que están acostumbrados a desconocer todo lo que sea gremial. Carlos, ustedes notaron que a partir de la fusión esta situación se desencadenó, se profundizó, lo de los el intento de reducir personal. En realidad no, recién a partir del comienzo de este año. Es como que transitamos un camino casi de conocernos con esta nueva directiva. Entonces, a partir de este año, a partir del comienzo de este año, salieron directamente a decir que quieren desvincular mucha gente sin aplicar el convenio colectivo de trabajo. Hoy están utilizando una palabra que es tóxico, son tóxicos para la empresa, en la cual hay compañeros que no tienen ningún antecedente disciplinario, ni mucho menos. Tenemos una herramienta que se llama periodo de informe, donde la jefatura, la supervisión, solicita informe de tal o cual cuestión. los compañeros la contestan y no son escuchadas. Y tampoco son escuchadas, nos retiramos del gremio por esas actitudes. Entonces, si bien se logró por ahora frenar esa embestida de querer desvincular gente, cambiaron la actitud y están queriendo sancionar a compañeros en forma excesiva. Primero, digo, sin comprobar si fue así o no fue así una falta. Y si fuese la falta o no, si fuese la falta, quieren sancionarlo con medida de suspensión muy, muy excesiva, sin tener en cuenta si la falta es grave, si la falta es menor. No lo toman como para corregir al compañero, sino como sancionar, como castigo. Y no es esa la idea. En vez de querer corregir a uno, hace enojar a los miles de compañeros, que nos vamos a solidarizar ante cualquier embestida, ante cualquier compañero de la empresa. Uh-huh. Y esto lo vamos a hacer en forma nacional, forma conjunta, FATEL, como la otra federación, los otros compañeros telefónicos de FECITA, en el cual estamos conformando una mesa de unidad sindical en la que están todos los telefónicos convencionados participando. Y también en forma conjunta con el SATSAI, porque el SATSAI, que es el sindicato de televisión, no va a escapar a esta política de la empresa, del país, comandada por quien ya sabemos. Carlos, ¿ustedes tienen alguna idea de el porcentaje en el que Clarín Telecom quiere reducir el personal? El número no tenemos, pero sí estamos, de a poco quieren ir avanzando, implementando. Esto es casi como a cuenta gota, y de pronto te das cuenta los muchos compañeros, si aflojamos, los muchos compañeros que pueden quedar afuera. Esto ya lo vivimos en los 90. Y hoy estamos, creo que, atravesando una etapa mucho peor que en los 90, en la cual todo le tapan al gobierno. Uh-huh. Así que por eso digo que a uno que toquen, van a tocar a todos. Entonces saldremos todos juntos a defender a ese compañero. Por ahora están en estado de alerta. Esperando que la empresa nos convoque, si quiere, para nosotros exigirle, primero, que actúe de acuerdo al convenio. Si está todo dentro del convenio, vamos a respetarnos. Está actuando por el convenio, bueno. La lanza siempre está clavada. Será el momento de tomarla, si es necesario. Carlos, le agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No sé si quiere dar algún mensaje. Nos están escuchando en todo el país y tal vez mucha gente no está enterada de la situación que ustedes están viviendo en Telecom, que como nos decía, son miles de trabajadores y trabajadoras en todo el país. Y el mensaje que tengo que dar es que darle la tranquilidad a todos los compañeros, que nosotros estamos para defenderlos, para defender sus derechos, y estamos todos unidos. Tanto FATEL, en la federación a la cual pertenezco, como FECITA, que somos dos federaciones de base, estamos todos juntos, todos unidos, para defender todos los puestos de trabajo. En Telecom, como dice nuestro comunicado, no sobra nadie. Al contrario, falta gente. Tal es así que quieren aumentar el horario de trabajo de los compañeros. Pero en Telecom falta gente, no sobra nadie. Así que el mensaje, repito a los compañeros, que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para defender cada puesto de trabajo, cada compañero que quiera ser sancionado de forma injusta. Nosotros estamos para defender los derechos de cada uno y todos los trabajadores y trabajadoras telefónicas. Carlos Slim, muchísimas gracias por este contacto con Farco. Gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Que tengan buen día. Saludos. Muchas gracias. Hablamos con Carlos Slí, el secretario de Hacienda de FATEL, la Federación Argentina de Trabajadores de las Telecomunicaciones, y también secretario general del sindicato de base en Tucumán, el sindicato telefónico de esa provincia.